no nos perdamos. Ya. Entonces, Rosalba, estábamos un poquito justo Sí, cuando o llegó sea, Lorenza y en la Aleida. parte de, si me parece bueno, como te decía, me parece bueno, pero tiene la Perdón, parte porque Rosalba había dicho que tenía algunos defectos, en algunos plural, aunque defectos. ella está a favor. Entonces, había dado uno y yo, por insidioso, le había preguntado que por favor nos Bueno, diera otro. el hecho de que todo esté basado en el dinero, que esa es la sociedad que estamos viviendo hoy en día, eso me parece también algo que, no sé, me parece poco humano en algunos momentos, ¿no? Es interesante lo de humano, ¿no? Lo podríamos poner al ladito de lo de Disociado de meritocracia. Y vamos a dejarlo de humano. Entonces, Aurora, pues la misma pregunta. pues sí, la misma respuesta. Preguntas. Yo también estoy de acuerdo con el neoliberalismo, que para mí es la apertura del mercado, la ganancia al más listo, y que lamentablemente pues deja mucha gente de lado, ¿no? En realidad hay un cierto, se está construyendo un cierto consenso, ¿no? Cada vez nos hemos vuelto. Bueno, ¿algo más que decir? Pues ahora. No, no, porque falta. Uy. Ah, perdón, no digo que era. Seremos el Falta disenso, alguna de las seremos el opiniones. disenso nosotros. Falta alguna, pero esa es parte de la pedagogía, llevar la contraria, Claro, porque si no lleva la claro. contraria, porque. Bueno, entonces falta. Si te parece, Lorenza, te dejamos, ¿no? Last but not least. Empezamos con Aleida. Aleida, la misma pregunta. ¿Qué sensación, qué idea, qué te surge en la cabeza? ¿Qué es el, como definición, qué es el neoliberalismo? Y si es bueno o malo. Todo esto se enmarca, como ustedes han sido ahorita las que han llegado, en el curso va a examinar con largueza dos conceptos y la historia de estos conceptos, que es, y ya verán por qué están los dos y no solamente uno, republicanismo y populismo. Y además, primero, el más importante de los dos en realidad es el republicanismo, ya verán por qué. Pero decíamos antes de empezar que había como un espectro que sobrevuela este curso inevitablemente, por razones que explicará en un momento Beatriz, que es el neoliberalismo, aunque el curso no sea sobre el neoliberalismo. Ninguno de ustedes ha fijado en un detalle, pero ahora se los voy a decir, que es un pequeño prefijo que tiene esa palabra. Entonces, esta es la razón. Vamos a hacer el mismo ejercicio con los otros dos conceptos, republicanismo y populismo, pero nos interesaba iniciar con el de neoliberalismo. Nada más una pregunta Por antes favor, de todas decirlo las. un poco que yo puedo colaborar, pero porque mi neoliberalismo se relaciona con ¿cómo dijiste? No populismo, sino el otro, Republicanismo. republicanismo. Sí, ¿Son tienen una equivalentes? íntima relación en la segunda mitad del siglo XX. Ah, porque yo republicanismo Ajá. no, yo no tengo ni idea de ninguno, pero del republicanismo no sé nada. Magnífico. Y del Es una excelente noticia. neoliberalismo, sé que Ajá. varios de nuestros expresidentes o sus equipos son los famosos neoliberales, egresados del TAM. Yo me encanta un programa que es a las 6 de la noche que se llama La Hora de Opinar. Sí, yo conozco muy Conduce, bien a Leo. Me llevo conduce muy bien con él y Leo. con su mujer mejor. Conduce Leo Zuckerman, Sí, que es sí. un neoliberal. Bueno. Eso dice, Eso pero dice casi Leo. cada programa. Pero sí tiene la bandera. Sí. Lo canta cada programa. Y yo estoy generalmente muy Okay. de acuerdo Muy bien. con sus tipos de opiniones, O sea que sobre todo digamos otro que leo es que de Reforma, Sarmiento, que creo que también Sergio, es exactamente. bastante de ese tipo de. Que en la medida en que haya competencia, en que haya dinero, eso beneficia también a los pobres. O sea, Okay. Sarmiento no para decir que con lo que está pasando, a los ricos les va a ir mal, pero a los pobres peor. Okay. Entonces, Ah, no, perdón, no, es que lo que quiero es ¿ya? sintetizar, no interrumpir. Porque aquí ha salido otro concepto, ya han salido varios, ya tenemos meritocracia, un adjetivo, pero que en realidad es un concepto humano, lo humano, ha salido en las otras intervenciones, y ahora tenemos uno importantísimo, vital, que es competencia, Es competencia económica. Sí, importantísimo, sí. porque te va a Sí, dar vamos a estar riqueza mucho más de tú. acuerdo de lo que ustedes se creen, pero también vamos a Va a ser haber abogados de varios riqueza. diablos a la vez. Y dilucido por tu respuesta, que desde luego no delata ignorancia, sino todo lo contrario, que te parece bien. O sea, que si las dos únicas opciones es bien y mal, pues a ti te parece Pues fundamentalmente lo que bien. puedo agregar es que soy cubana Ok. y que veo lo que ha pasado en ese país, Ah, eso es donde un no hay punto importante. competencia, donde no hay. Pero no hay nada. Entonces, pues Hay escasez de competencia. Hay escasez de De todo. todo. Entonces, sí Hasta de diría competencia. que, pues, Okay. de las opiniones que oigo que trae lo que trae el neoliberalismo y el México que veo y lo que veo en Cuba. En Cuba, pues yo sigues yendo a Cuba. Votaría por seguir con un esquema neoliberal que no dudo que tiene muchos errores, pero yo me fijaría en tratar de corregir esos errores y no en irnos a un sistema que me parece que nos va a llevar a la época de las cavernas. Órale. Lo de las cavernas. Neoliberalismo versus. Sí, a mí me gustaría versus nada. Ahora para aclarar versus, también. Versus, porque si no nos vamos a ir. Versus nada. No, versus no, nada. De momento, versus no, nada. No. Solito en el mundo como si flotara, que no es verdad. Lo que nos interesa, este es un ejercicio muy sencillo, es ver dónde están paradas ustedes con una alegada ignorancia, que como se ha demostrado no es tal, respecto de estos tres conceptos claves, dos de los cuales, que ahora iremos con ellos, van a vertebrar todo el curso y todas las clases, pero, insisto, este de neoliberal o de neoliberalismo, más que el neoliberal, es importantísimo para entender la llamada reacción populista, entre otras cosas, ¿no? Y su relación con esto, que a muchas les ha sonado un poco nuevo, y está bien, es normal, porque forma parte en realidad del lenguaje especializado de la teoría política, que es el republicanismo, que ya verán que es en realidad lo más importante del curso. Pero ahora vamos. Lorenza, por favor, la misma pregunta, preguntas. Creo que el neoliberalismo es toda una, no sé si se llama una teoría o una visión del mundo, que conlleva varios factores. Uno, la reducción del Estado. Uh-huh. El Estado no como el rector de la economía, dándole más peso al SFR, a que los industriales de esto vayan teniendo una apertura comercial y un sistema en el cual haya competencia, como se dice, que no haya controles de precios, que no haya subsidios, que se disminuya drásticamente los subsidios. Y esto no significa que el liberalismo tiene que ser, cuando se dice el liberalismo, tiene que ser a ultranza, sino que el liberalismo puede convivir, puede tener una política neoliberal, pero acompañarla de otras políticas que puedan ser para grupos vulnerables. O sea, no significa que tratando el liberalismo tienes que irte a un paquete en el cual no haya un apoyo a grupos vulnerables. Y también otra de las palabras que entra ahí, por supuesto, también es la meritocracia. O sea, y un sistema en el cual se exige un conocimiento técnico. Es que ha salido, o sea, de los varios conceptos que hemos ido, a meritocracia, lo sacó Marta. No te preocupes. Y el chiste es que haya gente especialista en las tomas de decisiones. Vamos a contar un chisme privado. No, Lorenza vive en Las Lomas, pero trabaja en Indios Verdes, en una universidad pública, que es el Simvestaz. Un centro de investigación. El Simvestaz es bióloga. Muy bien. Antes de dar la palabra, bueno, sí, yo no tengo que dar la palabra a nadie. No puedo esperar más. En realidad ya va a expresar el consenso de los dos, obviamente. Esto se hace se trabaja a la vez. Nadie se ha fijado, creo, por sus respuestas, en un detalle. Si es neoliberal, es que hay una cosa previa. Que es el liberalismo. Pero eso no es una cosa menor. Bueno, ahora sí, cuando tú quieras. Yo me voy a echar agua, a ver si resisto. No, simplemente, bueno, primero, mil gracias y un gusto estar con todas vosotras. A mí se me veía el vosotras, pero bueno, es que no lleva aquí 6 años, pero ustedes todavía no me sale. Pero bueno. Aquí hay más españolas que por en eso, la reunión de la embajada. O sea, que no me preocupes que vosotros. Entonces, nada, muy grosso modo, iremos viendo todo, pero como muy bien ha dicho Jesús, los pilares en torno a los cuales va a pivotar el curso es republicanismo y populismo. Populismo es como casi el señuelo, lo que nos interesa, lo que está de moda, pero para entenderlo hay que hablar de republicanismo, que vemos lo que es, y a su vez hay que hablar, como también he comentado muy bien, del neoliberalismo, porque es el contexto que detona, es lo que cataliza que haya un populismo, que ahora veremos qué es. Entonces, la primera parte, luego ya iremos viendo en detalle, pero sí que, y no es una cuestión de teorizar por teorizar, pero sí que es muy importante como que la primera sesión y la segunda hagamos una aclaración terminológica, no por un prurito intelectual, sino porque hay un problema muy grande con todos estos términos, sobre todo con populismo y republicanismo, y es que hay mucha polisemia. O sea, hay muchos distintos usos. Cuando populismo está constantemente en el imaginario de la información, de debate, en el imaginario público, pero hay distintos usos, y esta polisemia es más compleja y un pliegue todavía. ¿Qué quiere decir polisemia? Polisemia es que una palabra se tiene significados. O sea, que banco puede ser una cosa para sentarse y un lugar donde ir a pagar. Sancionar significa a la vez aprobar y castigar. Entonces, populismo no solamente se usa constantemente, pero con distintos significados, sino que además, para mayor ironía y más complejidad, se usa con significados antagónicos. O sea, que la misma palabra se utiliza para expresar cosas... Y quédense con lo de antagónico, eso es muy, que va a salir muchísimas aquí nada, veces... todas las palabras que digamos están... ¿no? Nada es todo, gratuito, todo está medido. Nada es gratuito. Nada es gratuito. Entonces, hay un problema que se usa además con significados distintos. Por eso, republicanismo a su vez es una palabra polisémica, que tiene también como dos niveles, el que se usa más en los medios de comunicación y en el pues en mainstream y en el día a día, y un significado más teórico, igual que con populismo. Pero vamos a ver esta duplicidad, que lo que vamos a trabajar va a tener varios significados, por eso es muy importante que el primer bloque de las clases sea como declaración terminológica para poder luego entender lo que estamos hablando y para que ustedes tengan como las herramientas analíticas para poder decodificar de, bueno, están utilizando de esta manera o de esta otra, o sea, que ustedes ya tengan el radar, que de eso se trata. O sea, este curso es para que, como dicen, no es para que hablemos bien ni mal de nadie, sino para que tengamos herramientas para hacer un juicio crítico cada una de la realidad, de los campos políticos... porque es ubicuo esta cuestión del populismo, con sus particularidades, pero está pasando en muchos lugares del mundo, de distintas maneras. Entonces, no es que nosotros vamos a dogmatizar y decir esto es bueno, esto es malo. La cosa es que tenemos herramientas analíticas para que ustedes tengan la capacidad crítica de decir, a eso se refiere y yo, tal caso que me interesa el de Hungría, lo entiendo y lo interpreto críticamente y tengo las herramientas para ello. Para eso estamos nosotros aquí, no para decir... tal cosa es buena o mala, para un presidente, para el otro. Entre otras cosas, porque salió el otro día, nos lo prohíbe la Constitución mexicana. No, pero o sea, que yo creo que quiero muy claro. El artículo 33. Que a mí lo que me interesa es como. ¿Ah, de veras? ¿En serio? Sí, claro. Y lo que enriquece. O sea, lo que literalmente. Lo agregaron. ¿Qué? No, que no puedes intervenir en la vida política del país. Es el 33. Es el 33 de toda la vida. ¿Puedes decirme que cae como bomba fulano? No, porque nosotros te echan. No. Tú sí, no, yo no. De hecho, como es más, tú en España no sí, pero yo en México no. Nos deporta. Pero bueno, aquí estamos en pericomité, así que nadie va a contar de qué hablamos. No nos delaten. De costura, oficialmente. Exactamente. Por eso no se puede hablar de una persona. No, pero aparte que yo creo que es bueno... Esto, en eso es muy cabal la postura de Jesús, como un distanciamiento, porque si entramos en el terreno de las pasiones, el debate político por un lado se enriquece, pero por otro se empobreza porque no tenemos claridad. Entonces, lo que opine cada uno del presidente actual aquí, pues es mejor no llevarlo a la esfera, porque si no al final nos acaloramos y se pierde mucha clase en la parte, yo creo que iba siendo el consenso. Pero bueno, entonces, la primera parte, que será hoy y el próximo día, vamos a intentar desgranar populismo, republicanismo y neoliberalismo. Y ver esta problemática de que hay una polisemia y que a veces es incluso antitética, sobre todo en el término populista. Es decir, que antitética, o sea, que significados opuestos. O sea, que populismo, no quiero ahora bombardearlas con muchas ideas, pero populismo, en la acepción más común mainstream de los medios de información, el uso generalizado, es algo malo, que se asocia a demagogia, a manipulación, a tiranía, a fascismo, a políticas retrógradas, a ruptura del tejido democrático... a inhibición de las instituciones, tiene toda esa carga, en un sentido u otro, ojo con esto, o sea, siempre digo... En un sentido ideológico. Eso, es una cosa que también quiero que quede súper claro. Vulgarmente, izquierda o derecha. Súper claro. Son conceptos más amplios que la izquierda o derecha, sí. Porque se aplican a las dos. Claro. No, en general, y desde las dos. Perdón. Creo que es muy bueno, y además para mí es importante que quede claro en este curso, aparte que para no ser maniqueas, izquierdas y derechas, sino que aquí los ejes para mí de lo que está bien y lo que está mal... siendo un poco serios intelectualmente, no es izquierda o derecha, pero eso ya es muy obsoleto, sino lo que fortalezca el tejido democrático institucional, los derechos, los deberes, libertades, o lo que lo corrompa. Entonces, el populismo autoritario, el populismo como se entiende, manipulador, fascista, tirano, hay de las dos direcciones. O sea, hay de un lado y hay de otro, pero al final tienen muchas cosas en común y es que van en contra de los valores republicanos y demócratas. O sea, entonces para mí esto es como... Quiero dejar muy claro que en vez de estar con esa cosa simplista de posiciones izquierdas y derechas, nuestro eje, nuestras coordenadas no van a ser esas, van a ser unas un poco más críticas, un poco más inteligentes, que es lo que va en favor de la democracia y de la república, que entendemos lo que es como concepto, como tradición política, como normatividad moral política, o lo que rompe ese tejido, esos valores democráticos, liberales, republicanos. ¿Vale? O sea, esto como para que pulule, porque si no al final entramos en... Por eso yo intento como no hablar de bueno y malo, de, o sea, como vamos a ir un poco más allá. Pues. Dos chicas listas, entonces podemos. Entonces, lo son. Por eso, o sea, que la cosa es que podamos hacer. Chicas, no sabemos listas. Entonces, luego entraremos con. Que mencionaste maniqueísmo, lo busqué. Sí. Ah, cuando surja este problema, sí. Pregunte. Perdón, que yo a veces. Sean igual de tímidas que Lorenza, ese es el grado mínimo de la timidez. No, pero en la hora de opinarlo, dicen mucho, entonces alguna vez ya me había metido a buscarlo y no me acordé, pero es cuando, según entiendo, cuando algo o es todo bueno o es todo malo. Sí. No hay término medio. Como las pelis entonces, de los rusos contra los americanos. Ahora, para ponerle un ejemplo, cuando ¿cómo lo usarías? Pues como si yo, por ejemplo, tengo una postura en la que digo, por ejemplo, la economía de mercado. No, que yo soy comunista, por ejemplo. Sí, sí. Y entonces digo, no, pues es que me da igual que Stalin haya matado a 5 millones, sí. Es todo fantástico. Sí. Y estoy pensando que estoy negando una evidencia y siendo maniquea diciendo que algo es todo bueno. Maniquea. Y aparte, no, o sea, ser maniqueo es además no tener capacidad crítica de que algo es, de que alguien que puede tener cosas buenas, tú ves todo bueno. O sea, no es capaz de ser crítico y decir, bueno, a lo mejor Stalin tenía cosas buenas, pero otras muy malas. O sea, como maniqueos, o todo bueno, como las películas tontas en las que unos son súper malos y otros súper buenos, y uno dice, esto no es creíble, los malos son tan malos y los buenos no son tampoco ángeles. Entonces, muchas veces a los análisis políticos se cae en eso, en que uno tiene una idea preconcebida, una postura preconcebida, entonces ya analiza todo eso de un modo maniqueo y no tiene capacidad crítica de decir, espera. Estás siendo maniquea. Blanco o negro. Exacto, y no ver cómo no tiene capacidad crítica. Entonces, vamos a ver, como está comentando, lo que es populismo, entraré en lo que es republicanismo, pero ¿por qué ha empezado por el neoliberalismo? Que fue sonado un poco raro y ¿por qué vamos a hablar de economía si lo puso nada de esto? Porque yo, repito, no quiero entrar en juicios de si estamos a favor o en contra, yo tengo una actitud descriptiva, pero lo que sí hay consenso, como verán en textos, también les he buscado textos. Ya los tienen. De hecho, el Aleida, texto del Financial Times que mandé el otro día es un conservador tacherista, o sea, para que vean que la crítica al neoliberalismo no viene de la izquierda solo. Hay un consenso ideológico, académico, intelectual y también de tecnócratas económicos y de agendas políticas en que el neoliberalismo, el extremo al que ha llegado el neoliberalismo actual, no estoy entrando en juicios morales, pero en una cosa empírica, ha generado una serie de descontento social, de asimetría, de problemáticas sociales que cataliza, que detona, que fortalece el surgimiento de los populismos. Le voy a pedir un 30 segundos. Y esto es el resultado del consenso de las y los especialistas, basado en varios datos, pero en uno puramente estadístico. Entonces, lo que se constata es que a nivel mundial, en los últimos 20, 30 años, en una serie de estadísticas, con mucho gusto les daré los datos si quieren, la desigualdad, como saben, hay índices de desigualdad, se ha incrementado en todo el mundo. Y hay otro tema también importante que es el desplazamiento. No solamente es que, porque aquí yo creo que se ha hablado mucho de los vulnerables, de los que no tienen, pero el gran nicho del populismo son las clases medias. Ojo con esto. Los que han votado al Brexit, los que han votado a Trump, los que han votado a Cinque Stelle en Italia, o sea, las masas que sienten, ahora entraremos en esto, que viven peor de lo que vivían antes, que se han roto los beneficios del bienestar, o sea, las que están desclasados, que ahora ya no tienen lo que tenían hace 10 años, que son las clases medias y países sobre todo desarrollados. Entonces, ¿sabes? Que también es interesante como entender que el neoliberalismo ha creado una serie de, tiene una serie de contradicciones que ahora entraremos y que ha generado un descontento social y un desplazamiento y un empeoramiento de las condiciones de vida, un endeudamiento de las familias. Y sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Jodo, acaba de esperar. Ahora entramos. Estamos fuertes. Creo que no es un dato real. Te voy a explicar por qué. Porque dicen, todo el mundo se ha visto, y además dice que también se me dice de Gini. Pero no siempre es así. Porque, por ejemplo, el caso, y que involucra miles, millones de seres humanos, es el caso de China. Donde justamente cuando se cambió a una economía de mercado, disminuyó drásticamente la pobreza. Sí, pero estoy de acuerdo. Pero una cosa que es que yo también, vamos a ir por partes. Neoliberalismo no es lo mismo que capitalismo y liberalismo. En la economía de mercado, el capitalismo es una cosa y el liberalismo es otra. Entonces, también yo tenía, es muy bueno el comentario porque, o sea, aquí normalmente en lo que hemos hablado, que no es una crítica, solamente como que se ha asimilado un poco neoliberalismo con capitalismo, con la economía de mercado, competitividad, con libre comercio, pero eso, más que neoliberalismo, eso es el capitalismo y el liberalismo. O sea, el neoliberalismo es como una exacerbación de estas políticas de las que ustedes Bueno, han hablado que están bien. Sí. La segunda, que esto es el caso de México. En el caso de México, eso también es falso. Porque si en el caso de México surgieron clases medias que no existían. Pero no fue con el... Fue con el neoliberalismo. Bueno, vamos a ver... Pero vamos a intentar aclararnos, porque creo que... para aclararnos, a ver si estamos hablando de lo mismo. Pero también yo por eso quería empezar un poco como para describir lo que entendemos por neoliberalismo, para no... Si quiere, hago una miradita muy rápida a lo que académicamente se entiende como neoliberalismo, porque creo que para que estemos todas un poco lo mismo. Así muy grosso modo, pero es una corriente que surge a partir de finales de los 70. El neoliberalismo. El prefijo es muy importante. Es una cosa importante. O sea, que una cosa es el capitalismo, la economía de mercado, el libre comercio, el liberalismo económico. Eso es una cosa que sobre yo creo que estás hablando y que estamos todos de acuerdo, que es lo que estamos hablando de los previos a los 70s, 80s. Y otra cosa es el neoliberalismo que surge, históricamente, vamos a contextualizar muy rápido, pero para que nos ubiquemos, a finales de los 70, 80, hay una crisis, una desaceleración de la economía mundial. Se pierde la tasa de ganancia, las economistas ahora mucho mejor que yo, pues cae, es menos productiva, la economía real es menos efectiva, o sea, ya no, el capitalismo necesita siempre tener una ganancia cuando invierte, y la tasa de ganancia se empieza a reducir, hay una crisis, igual que la hubo en la Gran Depresión. Luego la economía tiene una época de crecimiento y al final de los 70 empieza a haber un problema que eso es real. O sea, el neoliberalismo es una reacción cabal a la situación que estaba viendo de que había una desaceleración económica. O sea, no es que sea el malo de la película, es una cosa que surge como resultado de una crisis económica. Un movimiento que se da por una crisis económica. Se da porque al final de los 70 hay una crisis económica, entre los años de crecimiento que había habido desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, de repente empieza una desaceleración y una pérdida de la tasa de ganancia, por lo cual el capitalismo, si no tiene tasa de ganancia, no puede seguir. Entonces, el neoliberalismo es una reacción que dice, espera, es que la economía real no está siendo tan productiva y hay que buscar alternativas. Ahí empieza, por ejemplo, la financiarización, la especulación, otras formas de hacer que la economía crezca. Se mueva. Entonces, surge pues, con Margaret Thatcher, por ejemplo, con Ronald Reagan. Había algunos teóricos ya previos. Voy a terminar una mínima, porque seguro que tú lo sabes perfectamente, quizás las otras no tanto. Se llama financiarización al proceso que a partir de esa década se produce en todo el mundo. El ejemplo más claro en los últimos 20 años es Londres, en que la economía productiva se disocia de la economía financiera en una parte importante del mundo. Entonces se concentra el capital por operaciones financieras. No es lo mismo economía que finanza. Sí, por eso digo. Eso, por ejemplo, se ve en los índices de bolsa, que en muchas bolsas del mundo se incrementan exponencialmente. Eso es, y no es por el aumento en la economía productiva, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, sino por una especulación. Claro. Es una de las herramientas, una especulación financiera es una de las herramientas de la financiarización. No es la única, pero es una de las herramientas. Entonces, esto sucede y esto no es que esté mal. Entonces, es una reacción natural y para poder seguir la dinámica del capitalismo. Lo que pasa, y esto implica, que alguien lo ha comentado, que está muy bien ahí, que también el papel de los estados cambia. Los estados solamente habían tenido un papel de, no de inhibir a los mercados, pero... porque todo el siglo XX había un capitalismo, pero sí como de tener un cierto control a ciertos... ¿A los bancos centrales? Los bancos centrales pasan de ser un agente que tiene control a ser un agente que lo que hace es facilitar reglas de juego de mercado neoliberal. O sea, con los estados cambian un poco su actitud de garantizar a lo mejor ciertos derechos sociales, de tener una inversión, un capitalismo de estado, o sea, el propio estado invierte para generar riqueza, retrae y su actitud es, bueno, nosotros lo que hacemos es permitir que se instauren las políticas neoliberales. O sea, el Estado tiene otra actitud. Y eso no es que el Estado no fuese capitalista antes, lo era y está bien. Pero sí que el neoliberalismo implica un retroceso del Estado. Eso va a tener una serie de consecuencias. Porque, o sea, no estamos diciendo que haya un Estado como en Cuba que inhibe, pero sí que es cierto que el Estado de alguna manera se echa para atrás. Su único papel es apoyar esas medidas neoliberales. Y eso implica que tiene un menor control de lo que hacen los mercados, de lo que hacen las empresas, de que, por ejemplo, hay unas tasas de interés salvajes y el Estado no controle, y sobre todo que el Estado deja de invertir en capitalismo de Estado y deja de proveer derechos sociales, o los baja. Entonces, estos sí que está empezando a tener una actitud diferente el Estado, que esto es lo que también se ha criticado, no que haya un neoliberalismo ni que haya un capitalismo, pero es un poco que el Estado, su única función se retraiga a facilitar las leyes del mercado neoliberal. O sea, que arredra un poco su... Otro factor que, repito, no estamos juzgando, estamos describiendo, porque yo no quiero... Es que se mercantilizan las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuestiones que antes el Estado se encargaba, como la educación, la sanidad, la infraestructura, se privatizan. O sea, en esta idea de, bueno, vamos a tener, como hay una crisis económica, vamos a fomentar el crecimiento, lo que hace es que el Estado, en vez de ocuparse de esas cosas, un capitalismo de Estado, dice, bueno, nosotros vamos a externalizarlo y se fomentan las privatizaciones. Otro factor es que, lo que decía, se financializa la vida. O sea, se entra un bucle en el que hay una economía más financiera que real, en el que la gente entra en el endeudamiento. O sea, no sabes que se financiarice las grandes empresas en la vida de las personas. Antes la vida de una persona estaba mediada por el mercado, un 80%, ahora está un 99%. O sea, tú al final entras en la dinámica económica a través del crédito, de la deuda. O sea, las propias familias entran en una dinámica más de capitalismo financiero especulativo y capitalismo real. O sea, de hecho, como veremos en el artículo que se mandó al Financial Times, que es de un tacherista, un tecnócrata alemán, conservador... Un ejecutivo del Banco Central Europeo, del Banco Mundial. Y él es una persona que dice, ¿qué ha pasado? Que el propio neoliberalismo, un poco como que está a día de hoy yendo en contra del propio sueño capitalista, porque las familias, que antes eran clase media, que tienen acceso a su casa, a su coche, a su modo de vida capitalista, ahora están desclasados, ganan menos, están más endeudados y tienen menos acceso incluso a la vida capitalista. Pero eso no es México. En México pasó al revés. ¿Estás consciente de eso? Tal vez como eres extranjera, no sabes. Sí. En México pasó al revés. Yo estoy en desacuerdo, pero te mandaré un artículo para que sí, lo leas. O sea, yo no sé. No, es México pasó al revés. Bueno, Lorenza, vamos a dejar que termine Beatriz. Además, yo estoy en desacuerdo. Y lo que es peor, Luis de la Calle también, la última vez que hablé con él. Así que ya te mandaré. Ya lo sé, sí, ya no lo sé. Entrar, le hemos hablado mucho Luis y Miriam y yo. Yo estoy dando cosas generales, sí. Y cada país se inventa de esta manera. Y en América Latina es un fenómeno global, que daremos. Quizá no soy experta en México, pero creo que, por ejemplo, el cardenismo tenía más políticas sociales que las que tenía en los últimos gobiernos. No estoy jugando, digo la actitud del Estado, es una cosa escrita, la intervención del Estado en políticas públicas... La disminuye, eso sí. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, son datos, yo no estoy jugando, sí, que está bien o mal. Tú dijiste que había disminuido lo que tenía esa clase media, y es lo que estoy diciendo que está al contrario. No, yo estoy hablando de lo que he dicho antes, que los, en general, en los países desarrollados, que lo he dicho, había un desclasamiento. O sea, en aquí no, igual al contrario. Sí, bueno, yo no. Yo estoy hablando en general. Sí surgieron otras clases medias, como dice Lorenza, pero que otras clases medias... perdieron igual en México. Sin querer abundar en este debate, sí. Que por otra parte es muy interesante. O sea, que no es uno, y las que todavía no conocen a Lorenza la irán conociendo. Es alguien con opiniones muy bien sólidas y asentadas. Quédense con lo de desclasamiento, que sí es muy evidente en Europa y Estados Unidos. Y que no es melanización, son las dos. Y hay un problema de base que no es el único problema que vamos a tener, de definición. Es decir, ¿qué criterios se toman para hablar de clase media? Ese, de hecho, el libro que hemos mencionado así de pasada, sin dar el título, es el libro que escribieron Luis Rubio y Luis de la Calle, que ahora mismo se me ha ido el título hace unos años, sobre las clases medias mexicanas y, digamos, el surgimiento de la clase media como consecuencia de la política neoliberal. Pero tenía un título. Pero a lo que voy es, una de las críticas, de las más interesantes, una de las que recuerdo fue el que es ahora subgobernador del Banco de México, se me acaba de ir, el profesor del Colegio de México. Pero, en fin, que le hicieron a ese libro fue el criterio con el que se define clase media. Y ese no es un criterio único. Se llaman los clasemedieros, que también ponen muchas estadísticas reales. Sí. Donde también se ve pero, que pasan las dos digo, cosas. Porque esto efectivamente es un curso global y no un curso sobre México. Pero una de las cosas, y yo digo, me precio de mi amistad con el de la calle, que tuvo, como sabe Lorenza, en mi boda, porque Lorenza también lo tuvo. Fue, por ejemplo... Uno de los problemas que se mencionaban es, y va a aparecer más veces en este curso, la precariedad. Aquí vamos a hablar de dos... Precariedad. Aquí, pero no hoy, vamos a hablar de dos conceptos distintos, ya lo verán, pero de momento nos quedamos con precariedad, hay dos conceptos relacionados. Entonces, el problema que le decían a este tipo de posturas, como el de este libro, es si esa clase media que consume por un cáncer se arruina, tienes un problema en la definición de clase media. No, porque hasta se arruina también el rico con un caso. O si la casa que pues tienes... entonces el problema... efectivamente, el empobrecimiento de la salud... Exacto. Pero ese es un problema de la estructura de previsión social. Y para eso es otro problema. Pero bueno, yo no quiero entrar en debates ahora porque repito, yo el hecho de que estemos hablando de modo abstracto y general creo que es interesante, aparte para permitirnos dar esas herramientas. O sea, está muy bien que hagamos debate, pero... creo que es bueno no engañarnos en polémicas porque si no... Obviamente esto es discutible. Y eso que hemos dicho que no vamos a hablar de AMLO. Esto es discutible. Es discutible, pero es discutible por muchas variables también porque consideramos clase media, porque sí que en general, mundialmente, sí que ha habido, a partir de los del liberalismo, para que precisamente esa crisis de productividad se solucionase unas medidas que fue el estancamiento del salario, la precariedad laboral, la pérdida, las reformas, las leyes laborales de la mayoría de países occidentales cada vez tienen menos derechos para los trabajadores, antes no te podían echar de un trabajo sin un subsidio, ahora sí, o sea, tiene una serie de... No estamos describiendo. Sí, sí, entonces, sí. La cuestión es que la clase media, sea lo que fuere, pero bueno, ha habido en general una reducción de salarios, una pérdida de liquidez, de un endeudamiento, o sea, durante las generaciones de los 50 tenían su casa pagada y el obrero podía vivir en un barrio malo pero tenía su casa pagada. La gente tiene las casas a 20 años de hipoteca. Eso es un empobrecimiento, pero, o sea, simbólico, no estoy diciendo, y no estoy entrando, la cuestión es que hay una financiación, una economía más financiera que real. Y, pero bueno, independientemente, porque repito, no es un análisis económico, una clase de economía, lo que sí que creo que es importante es que hay un consenso, y como veremos en los textos, de un sentido u otro, en que ciertas políticas neoliberales han creado unas condiciones económicas y sociales que favorecen el surgimiento del populismo. Que tampoco el populismo es siempre malo, lo veremos. O sea, es una cosa empírica, descriptiva, no estamos juzgando, pero sí. Hay consenso en eso. Si te parece, porque como tengo que interrumpir... Sí, voy a seguir.